Ayer la vi y me acordé de todo lo que vivimos porque tenía que terminar así. Como un tatuaje no te borras a pesar del tiempo, sigo pensando en ti, solo en ti. En el día que te conocí, deja el novio que tú tienes, dile que me prefieres a mí. Él no sabe lo que sientes cuando te dejas sola en las noches. Yeah. Cuando pa' eso te pones reproches. Por eso llama cuando estés sola, pa' matar estas ganas. Lo hacemos un par de horas y por la mañana no ha pasado nada. Llama cuando estés sola, pa' matar estas ganas. Nos vemos par de horas y por la mañana no ha pasado ya no nada. Puedes dormir, te persigue al salir. Las ganas de buscarme, mami, quieres venir. Quitarte todo el lipstick, comer y repetir. Ambos lo queremos, no hay más que decir. Se nota que te sientes sola. Hiciste la llamada, llegaste bonita, pero de aquí te mando despeinada. Cero presión, no se pregunta nada. Pájaros de un tiro, matamos el tiempo y las ganas. Y yo, irreverente, pa' que se impaciente. Se muerde los labios cuando ella lo siente. Pa' ponerle ambiente, soy su delincuente. Cuando yo le hablo, suelta al pretendiente. Llama cuando estén sola, pa' matar estas ganas. Lo hacemos un par de horas y por la mañana no ha pasado nada. Llama cuando estés sola, pa' matar estas ganas. Lo hacemos un par de horas y por la mañana no ha pasado nada. Mami, baja cuando escuches la Ducati. Yo te digo mori, tú me dices papi. Ese novio tuyo como que no es pa' ti. La motora te combina con los panties. Rojo de ti tengo antojo. Parece una piscina cuando te mojo. Yeah, vi tus boticos en Soho. Lo que te gusta de mí es como te cojo. Despídete de ese cabrón. Él no te toca como yo. Mamacita, conmigo te sientes mejor. Baby, no te doy sexo, yo te hago el amor. Que tus papis no se enteren, sabes que no me quieren más. Los problemas no convienen ya. Sabes que vengo todos los weekends y pa. Que daña lo que nos entretiene, sí. Te gusta, sí. Nadie te hizo lo que yo te hice a ti. Ninguna de esas está puesta pa' mí. Como hace tiempo que tú lo estás pa' mí. Yeah. Cuando el tuyo no quiera ocuparse y quiera irse con su parce, usted no tiene de qué preocuparse. Me tire, yo le llego, pase lo que pase, yeah. Llama cuando estés sola, pa' matar estas ganas. Lo hacemos un par de horas y por la mañana no ha pasado nada. Llama cuando estés sola, pa' matar estas ganas. Nos vemos par de horas y por la mañana no ha pasado nada. Sé que fallé y nos fallamos, quisiste venganza y mira cómo terminamos. No me digas que este sufrimiento ha sido en vano. Si estás con él es porque se salió de las manos. No nos olvidamos. Aún está en la página pero no la hoja. Yo sé que vas a llamar pa' que te recoja. Yo sé que vas a volver pero no sé pa' cuándo. Y por ahí dicen que el tiempo se pasa volando. Pero baby, por aquí no. Extraño su olor a Valentino. Lo rico que nos comimos, casi ni nos despedimos. Me la debes por si coincidimos otra vez. Llama cuando estén sola, pa' matar estas ganas. Lo hacemos un par de horas y por la mañana no ha pasado nada. El pibe, el baby, Manuel Turizo. Cae rompiendo S-A-E-L.